昔々平成時代高間ヶ原は今日も晴天です。人間監視任されたどこにでもいる普通の神様です。パパの目から生まれ17年、皆さんのお国の彼にご出身。パパの鼻から生まれた弟だけには気づかれないように見守るよ。メソメソ泣けば雨が降る。あ、傘がない、あなた笑えば涙止む。神様だって単純さ。巻いて待つね、たたたたたた、雲間覗く視線だったら届けよ誰かが、誰がたた、愉快な音つられてしまった。のお国の彼にご就寝。人間なんだって弟が、どいつだこいつかやりたい放題大暴れ。ダメな手に負えない仕事を置き、頭が腹は今日も晴天です。雲が暮れしたと噂の今ちょっとだけ話題の神様です。見守らないと嵐が吹く。やいのおわらわ、あなた笑えば花が咲く。神様だって複雑さ。巻いて待つれやたたたたたた、笑顔覗く空を待ったら探せ神様誰がたった、愉快な声届かなかった。岩の奥響く、もう邪魔はいないよ。岩戸開いて笑いましょう。神様なだめは大変さ。巻いて騒げやたたたたた、さあさあ一緒に踊りましょう。今日も明日も誰がたった、愉快な音つられてしまった。嵐やんで花が咲く、今日も笑顔で見守ったから。 噛むなよ、立つなビビリバビリブー。ろくでもない世界に現れたデストロイヤー。ああ僕の全てがむちゃくちゃになってく。大切なフィギュアも部屋中がご覧の通り。せいでうまくしゃべれないの現実のゾーン。一切合切の追随を許さずネットでは神神神とは神立て祀られ、涙ながら夢さながら一人だからビビリバビリブー。救うようのないリアルに倒したLove you. ろくでもない世界に現れたデストロイヤー、うん、僕の全てが無茶苦茶になってく、塞ぎ込んだ笑顔も顔中がほらご覧の通り、ああ今日からお前はなんて言うかそう、¿qué tal a todos? Saludos. ¿Qué tal? Aquí están escuchando Distrito Banzai el día viernes 6 de mayo. Ya estamos comenzando. Este es el primer viernes que tenemos en mayo. Wow, ya se nos pasa la semana. Ojalá que termine pronto y así pasamos un añito más y cada vez tengo que hacer menos programas. Ojalá. Bueno, saludos a los chicos que están escuchando en este momento. Soy su locutora Konov y pues hoy les traigo un especial respecto a lo que está sonando últimamente en la radio Anime Nexus. Últimamente estamos en temporada de Disney. Así es, temporada de Disney. Tenemos unas cuantas canciones de algunos OST de algunas películas, entre otras cosas. También tenemos un temita especial. Pero primero quiero saludarlos, invitarlos a que se unan al grupo. Yo los voy a estar agregando enseguida. ¿Y qué más decir? Puedo comentarles un poco lo que les traigo el día de hoy. No les traje bandas nuevas, como usualmente suelo hacerlo. No me dio tiempo esta vez. Pero les traigo unos covers que, por Dios, wow, están realmente interesantes y espero que les guste. Son covers de canciones que tenemos en películas animadas de Disney, pero con la particularidad de que las cantan nuestros artistas favoritos y en japonés, por supuesto. La mayor parte de las cosas en japonés suena bien, ¿por qué? Bueno, nadie puede explicarlo, la verdad. También les traigo tanto covers en japonés como los típicos covers en latino. Creo que traje las que más me motivaban para un día viernes como hoy. Después de todo, el día viernes tenemos que disfrutarlo ya que se nos viene el fin de semana y hay que terminarlo, o comenzarlo en este caso, con la mejor música y lo más movido posible. Después de todo ya nos relajamos un poco, que se nos viene el fin de semana y liberamos tensiones. Bueno chicos, vamos a comenzar con un poquito de las canciones que les traigo a continuación. Antes de comenzar, quiero comentar las canciones que traje en un principio del programa, que son de mis utaites favoritos. La verdad es que últimamente he estado poniendo muchas canciones de utaites. Este es Kansen Taisel con Imachotto Dake wa Wadai no Kamisama, que creo que era bastante emotiva por el tema de que hacía referencia a un dios, un poquito de la magia, del mundo mágico de Disney. Dije, voy a poner un poquito esta canción porque tiene que ver. Y también una canción que no tiene que ver, que es de Oishi Masayoshi con Riff. Era la canción que era muy similar al OST de Nozaki, el opening de Nozaki, pero que no es Nozaki. Y quise ponerla porque simplemente es bastante animada para el día viernes. Y bueno chicos, vamos allá, vamos a escuchar unas cuantas canciones. Lo que les traigo el día de hoy, vamos a comenzar con nuestros covers en... uno de nuestros covers en japonés de una de las canciones más conocidas de Disney. Esto es A Whole New World, como conocemos también en Aladdin, que es una película bastante antigua, pero que ha marcado la mayor parte de la infancia de muchas personas. Y que nos muestra la historia de un chico pobre que se enamora de una princesa y finalmente descubren que su amor puede más que las reglas impuestas en ese tiempo. Así que vamos a escuchar esta nueva adaptación, pero con la versión de Shoes y 38 Band, que son dos utaites que sinceramente le han pegado muy pero muy bien a la canción. Les queda perfecto. Debo decir que canta muy pero muy bonito. Así que nos vamos con lo que es la primera canción. Y por supuesto también tenemos otra canción que sin duda la van a conocer, de una de las nuevas películas que tiene Disney. Bueno, no es tan nueva la verdad. La han conocido como Rapunzel, Enredados en este caso. Que nos trae una infinidad de muchas canciones en latino, pero que esta vez nos trae una adaptación de Shoes y 38 Band, que también es muy bonita, muy tierna. Así que nos vamos con algo relajado primero, para luego terminar con una cosa más movida, como lo que tenemos en Hércules también, las típicas chicas que aparecían en los jarrones. Sí, no sé si las recuerdan, ellas cantaban tan apasionadamente, así, ¡wow! Ay, no, ¿por qué lo hice? Yo no sé, no canto bien, así que mejor no lo intento. Bueno, nos vamos con esas primeras canciones. Vamos a escribir el tema en el Facebook. El tema del día de hoy lo voy a comentar en cuanto lo tenga escrito, para leerlo al mismo tiempo. Y espero que me comenten. El tema va a ser referente a lo que estamos hablando. Disney, lo más probable es que haga una comparación. Lo más probable es que haga alguna comparación y alguna pregunta hacia ustedes. Así que chicos, ya nos vamos con la primera cancioncita. Esto es A Whole New World, la versión adaptada de Shoes y de 38 Man. Están escuchando Distrito Banzai. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, when did you last reach your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over sideways and under on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no where to go, or say we only dream it. Canción de amor de Disney que recordamos por Aladdin. Ahora seguimos con Kagayaku no Mirai Utaite Mita, también de los mismos cantantes. Ya volvemos aquí en Distrito Banzai. ¡Gracias! 渡すものがあるの。もっと早く返さなきゃいけなかったけど、なんだか怖くて。だけどね、今はもう怖くない。なぜかわかる？ わかる気がする。大切なことに背を向け、今夜は僕のそばで君が微笑んでる。やっと見つけた僕のいる場所。 Pequeñas canciones de amor, unas pequeñas canciones románticas que nos hacen recordar nuestra infancia, nuestro pasado. Esta vez nos traen unas versiones más movidas, así es. Traemos una canción de una película bastante popular, de hecho que marcó mucha, pero mucha polémica el 2014, si no me equivoco, o el 2015. Esa fue la película de Frozen, que incluso fue censurada en algunos países por el tema de que había supuesto Yuri entre medio. Por lo que a los padres que decían que alguien piensa en los niños, dijeron no, vamos a censurarla, y se sacó del aire en algunos países. Pero bueno, aquí también tenemos muchas, pero muchas canciones que también estuvieron en muchas, muchas, en muchos pequeños. Se repitieron muchas canciones, incluso a los adultos se les quedó pegada dichas canciones. Como tenemos el ejemplo de Let It Go, que fue un temazo que la verdad, aunque tú no quisieras que se te pegara, lamentablemente estaba ahí y no se iba. Pero hoy tenemos una canción distinta, esto es una versión de Frozen en japonés. No sé por qué, pero la mayor parte de las canciones que pongo en japonés se escuchan, oh por Dios, se escuchan excelente. Creo que las versiones en japonés me atraen mucho más. No, bueno, es que ya conocí la latina, pero bueno, ustedes entienden. Tenemos Tobira Akete, que es Love is an Open Door, que es la versión dueto que hace la hermana de Elsa con el príncipe malvado. No recuerdo el nombre de este chico, pero es la versión de supuesto amor que hacen entre ellos dos cuando deciden finalmente casarse. Y esta es una versión bastante movida y animada, y espero que les guste. Vamos a disfrutarla un segundo mientras les explico un poco el tema el día de hoy. Saludos a Carlos García, que creo que estabas de cumpleaños hoy día, ¿o no? Sí, hoy estás de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Por cierto, esos fueron aplausos. ¡Feliz cumpleaños, Carlos! Y también creo que estaba Antonio Cruz. Si estás ahí, Antonio, feliz cumpleaños a ti también. Que lo pasen excelente. Hoy es viernes, menos mal. Les tocó un cumpleaños día viernes. Pueden ir a celebrarlo como quieran. Ah, espero que no estén trabajando y extenuándose por ahí. Bueno, como iba diciendo, les iba a explicar un poco lo que era el tema del día de hoy. El tema de hoy va a ser Disney versión anime. ¿Cómo creen que sería y qué diferencias hay entre lo que es un anime y lo que es Disney? Ustedes me comentan a través del grupo, yo ya estoy terminando el post, voy a publicarlo en unos segunditos más y vamos a hablar un poco del tema más adelante. Así que, oh, en este momento está sonando de fondo lo que es Beyond the Sea, de Robbie Williams, que era la canción que aparecía en Buscando a Nemo. Cuando la escuché de nuevo, porque hace mucho que no veía a Nemo, wow, se me vinieron todas las memorias de un golpe. Así que espero que les guste también, y es muy, pero muy buena. Pero bueno, vamos a lo que veníamos. Nos vamos con la canción de Frozen. Esto es Tobira Akete. Espero la disfruten. Ya volvemos en Distrito Banzai. ねえ、ちょっとおかしなこと言ってもいい？ そういうの大好きだ。 どこにも出口のない日々が突然に変わりそう。 僕も同じこと考えてた。だって どこにも居場所のない日々で探し続けていたこんな人を初めてのときめきだよ。二人だから旅の明けて飛び出せるの今もっと二人だから。 教えてよ、何が好きか。 サンドイッチ。 僕と同じじゃないか。 私たちは よく似てるね。 あ、また揃った。 考えてること感じていること、そう 本当に似てるね。一人 一人寂しい日々にもうお別れしよう。二人だな。 おかしなこと言ってもいい？僕と結婚してくれ。 もっとおかしなこと言ってもいい？もちろん。 Y seguimos con un poquito de Frozen. ¿Conocen esta canción? Por supuesto. Esta es la versión japonesa de ¿Y si hacemos un muñeco? は仲良くしてたのになぜ会えないの。雪だるま作ろう、 大きな雪だるま。 あっち行って、アナ。 わかったよ。 だるま作ろう、自転車に乗ろう。ずっと一人でいると壁の絵とおしゃべりしちゃう。 頑張れジャンヌ。 寂しい部屋で柱時計見てたりするの。 してるの。 会いたいわ、そばにいれば支え合える二人で、私たちだけでこれからどうしていくの。雪だるま作ろう。 Donde duele. Se me olvidaba que esa canción era tan triste al final. Creí que el inicio kawaii con vocecita tierna iba a ser todo feliz, hasta que me mataron con ese final. Pero bueno, quienes hayan visto Frozen saben que termina de buena forma, termina feliz, termina tranquilo, excepto no porque sus padres mueren y quedan solas en el castillo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Bueno chicos, saludando a los que se están uniendo en este momento. Ya he publicado lo que es el tema el día de hoy ahí en el grupito de WhatsApp y también en el grupito de Facebook. El tema del día de hoy es Disney versión anime. ¿Cómo crees que sería? ¿Y si conoces algún anime basado en cuentos de hada? Respecto a lo que me dijo Josh, sí puedes participar. Tú me dijiste lo de los animes basados en cuentos de hadas. Puedes comentarme varios de esos. No hay problema, adelante. Así que chicos, voy a estar esperando un poquito sus comentarios. Los voy a estar leyendo más adelante. Y por supuesto, ya tengo dos pedidos hasta el momento. Estos pedidos son distintos a lo que tenemos el tema el día de hoy. No es música Disney, así que los vamos a dejar para el siguiente corte musical. Por mientras nos vamos a ir con otras cancioncitas. Es que hoy les traigo bastantes canciones que estuve buscando, porque no quise poner las típicas canciones de Disney, no quise poner las típicas latino que conocemos, sino que versiones adaptadas pero que también suenan bien y que son bastante buenas. Hasta el momento ya hemos escuchado 1, 2, 3, 4 cancioncitas, dos canciones que eran de los Utaites 38 Band y Shoes, que con la canción A Whole New World y Kagayaku Mirai Utaitemita. Esas dos cancioncitas, una era de Aladdin y la otra era de Enredados. Así que chicos, si les gustó, les voy a seguir poniendo muchas más. El tema que están escuchando ahorita es... ¿Ahorita? ¿Es en serio? Yo no soy mexicana, ¿por qué dije ahorita? Bueno, el tema que están escuchando ahora es de, como conocerán, Lilo y Stitch, película que también, sí que me ha hecho llorar. Disney es una de las franquicias, Disney y Pixar, es una de las franquicias de animación que más me ha hecho llorar en mi infancia. De hecho, no sé qué manía tienen de hacer llorar a los pobres niños. Nemo, tenemos la película del el perrito y el zorro, creo que era, película, por Dios, triste. En casi todas las películas de Disney no hay ninguna que sea feliz, feliz, feliz, sino que ¡pum! Tiene que haber un momento que te parte el corazón. Y lo hacen de tal manera que la animación queda perfecta para romperte el corazón en ¿cuántos? ¿3, 4 segundos? Bueno, en fin. Solo quería criticar un poco a Disney por romperme el corazón desde pequeña. Incluso ahora lo sigue haciendo con Baymax. Cuando Baymax se tiró ahí el hoyito y yo así como... Sí, parece que les gusta jugar con los sentimientos ajenos. En fin, ¿qué se le va a hacer? saludos al Toquille, que hace que poco lo vi poniéndole me gusta a una publicación al temita del día de hoy. Recuerden chicos que pueden comentar este tema a través de Facebook o también a través de WhatsApp. Yo voy a estar leyéndolo los comentarios en un ratito más adelante. Así que por el momento, nos vamos a ir con otras cancioncitas que les traigo preparadas. Hasta el momento también les tengo una canción más de Frozen. Es que vaya, Creo que en Japón la mayor parte de las personas les gustó mucho Frozen, porque muchos de los covers que habían eran de Frozen en sí. O creo que es porque es más nueva, no estoy muy segura. Por cierto, en Japón aman bastante lo que es Disney. Incluso en varios animes aparece Disney, pero de otra forma. Aparece como... como... ¿no? Disneyland. Aparece como, no sé, Peluche Man, Peluche Land, o Tortuga Land, o no sé, cosas así. Incluso Noragami aparece bastante, aparece muchísimo, pero con otros, obviamente con otros, mapaches, iba a decir, ¿por qué iba a decir mapaches? Con otros peluches, otros íconos, en cierta forma, que no reflejen lo que es Mickey Mouse, pero todos sabemos que realmente es eso, es Disneyland. Ah, pero en fin. A lo que venía era comentarles que también les traigo Try Everything, que es la última canción que salió, es bastante nueva, es de Dream Any, que es la canción que salió en Zootopia, es nueva, bastante nueva la verdad, pero es la versión obviamente japonesa de esta canción y es bastante buena, es bastante movida. Y creo que está perfecta para un día viernes. También tenemos la versión Bibidi Babidi Boo de Jun Fukuyama. Y también One Jump Head, que esto es de Aladdin también, que es Tomokazu Sugita. Por supuesto, chicos, no voy a olvidar poner unas cancioncitas en latino que también están esperando en este momento. Pero antes vamos a poner la última canción que tenemos de Frozen. Y nos vamos con lo que es... A ver, ¿cuál podría poner después? Vamos a poner un poquito Nació un Campeón para, para animar un poco más el viernes. Así que chicos, nos vamos con Frozen. Love is all you need. Están escuchando Distrito Banzai. ¿Qué es eso? ¿Qué 不潔じゃないのにいつも少し臭い。でも誰よりも優しい男。彼は完璧じゃない。問題もある。少し変わり者。ドラ会への愛情は異常だよ。問題は抜け根の大丈夫さ。仲良くやれるはず。愛があれば。この話はもうやめてくれないか。 それより本当に困ってることがあるんだよ。なるほどね。じゃあ話してごらん。気が小さいから。変なやつだから。森で立ち証明してる。男らしくないこの髪の毛のせい。真面目なの。 彼女は他の男と結婚の約束をしてるんだ。彼女も完璧じゃない。気にするなよ。諦めることはないさ。指輪もしてないよ。彼女も完璧じゃない。迷いがある。婚約者と別れればそれでいい。 De la cima vamos a exclamar: ¡Nació un campeón! ¡Es momento para celebrar! ¡Nació un campeón! ¡Escuchemos fuerte un aleluya! ¡Gritando! pero es el más popular. Nación campeón. Vamos juntos, vamos a gritar. Nación campeón. Y recuerda que la felicidad con corazón vencerá. Podrás también unir a ser. Siempre mantén la fe en ti. Sigue brillando. Oh, mira. Hasta el final. Cada noche llega una nueva estrella. Cada campeón. Como faro en los clásicos. Seguimos con una cancioncita más, que esto es La Virtud. Y recordarán por Hércules, por supuesto. ¿Querrás decir músculos? ¡Ay, me encantaría hacer un poco de música! Nuestra historia comienza en realidad mucho antes de Hércules, hace muchas eras. Después de la creación, la tierra era un caos total, repleta de titanes con afán de hacer el mal. ¡Ajá! ¡Muy cierto! Lugar inmundo fue. Desorden en cualquier dirección. Con terremotos y volcanes siempre en acción. ¡Uy! ¡Que lo digas! Distrito Banzai. Regresando después de estas canciones tan movidas. Así es, eso fue las cancioncitas de Hércules, de las chicas que aparecían en el jarrito, que aún no logro recordar su nombre. Si alguno lo sabe, por favor que me lo comente, porque si no voy a estar todo el programa diciéndole las chicas del jarrito. Y bueno, bastante movidas, bastante relajantes algunas. La que escuchamos anteriormente, la versión de Love Is All You Need, es de Frozen, la versión en japonés, por supuesto, y junto con las últimas canciones, que fueron Nación Campeón y La Virtud. Aún nos quedan bastantes canciones, pero antes de eso vamos a comentar un poco el tema. Explicando el temita el día de hoy, era Disney versión anime. ¿Cómo creen que sería? ¿Y conocen algún anime basado en cuentos de hada? Bueno, Disney versión anime es pensar en nuestras típicas princesas, príncipes, entre otras cosas, como si fuera una versión anime. Ahí puse incluso una imagen de cómo sería cada princesa en su versión correspondiente. De hecho, me gustó bastante. La verdad, siempre que veo algo que está en versión anime o en versión dibujada en estilo asiático, en cierta forma, creo que le da su toque y le da otro estilo. Le da incluso una mayor aura. No sé cómo explicarlo realmente, pero creo que realmente sería genial. Por un lado, serían más series como para niños, por supuesto. Pero en el caso de Mulan, que es una guerra, podríamos tener algo similar a lo de Aslan Senki, un poco más crudo quizás, en versión anime, a diferencia de lo que tenemos en Disney, que es una historia más cómica, de superación, entre otras cosas. En cambio, en la versión anime podríamos tener, vaya, guerras reales, bueno, aunque en Mulan también se vieron guerras reales, pero más un poco más serias o más terroríficas, o no sé cómo explicarlo realmente. Mis ideas chocan en la mente, no sé si a alguien le ha ocurrido eso. Eso es lo que quiero que comenten, qué les parecería también, cómo les gustaría que fuese. En el caso de La Sirenita, incluso yo creo que La Sirenita sería una historia más trágica, ya que he visto varios videos de lo que los japoneses creen de La Sirenita, e incluso varios conocen La Sirenita como la historia real, que fue que al final La Sirenita queda sola, se va al mar, se olvida del príncipe y el príncipe queda con la otra chica. Esa es la historia real de La Sirenita. Es bastante rompecorazones. De hecho, creo que a mí cuando pequeña me leía mucho la historia real de La Sirenita y sinceramente terminaba casi llorando porque me daba penita. Era como, ¿por qué se va? Vuelve por el príncipe. Hasta que salió la versión animada de Disney, que lo hace todo más mágico, más hermoso, más bonito, con un final feliz como esperaban algunas personas. Pero sinceramente me gusta bastante la versión original. Creo que esa amargura que te deja es bastante buena, y en un anime quedaría excelente. También tenemos lo que es Rapunzel. Rapunzel, la película en Disney me gustó bastante. Creo que fue un cambio muy drástico a lo que tenían de las anteriores princesas. El tener una princesa más valiente, en cierta forma. Valiente también es un buen ejemplo de cómo cambió Disney últimamente. Pero creo que me gustó bastante la versión que adaptó Disney. Y creo que si hubiese un anime sería muy similar a lo que adaptó Disney. Creo que no están tan alejados. Por ejemplo, también aquí dice: ¿conocen algún anime basado en cuentos de hadas? ¿Algún anime basado en cuentos de hadas? Tenemos Okami Shoujo to... ¿Okami Shoujo? No es Okami Shoujo. Sí, es Okami-san. Okami-san creo que era. Es una chica que es un tanto yankee, que en esta serie figura como el lobo de la serie de Caperucita Roja. Y tiene incluso una amiga que tiene el corte de pelela, en cierta forma, y es pelirroja y ocupa un traje rojo. Es bastante bonito porque el protagonista también es el cazador del lobo. Se crea una historia de romance entre el cazador y el lobo, en este caso la chica. La recomiendo bastante. Si recuerdo bien el nombre, lo diré más adelante, porque estoy segura que era Okami-san. Creo que era Okami-san, porque la estoy confundiendo con Okami Shoujo to... esa cosa. Otro anime que es bastante similar a lo que es un cuento de hada, tenemos la versión de Shirayuki, que es Blancanieves. Aquí tenemos una Shirayuki muy distinta a la que conocemos. Shirayuki aquí es ruda, aquí se levanta contra lo que es la jerarquía. En el anime, por supuesto, ya se enamora del príncipe. Es lo típico, se enamora del príncipe, pero en este caso no es el típico rescate de a una chica indefensa, sino que aquí Shirayuki tiene como pelear y como defenderse, en cierta forma. No a golpes, pero quizás sí con las palabras. Creo que es una adaptación bastante buena, aunque no siga mucho lo que es el ritmo del cuento original, pero las similitudes con el cuento hacen que sea un anime bastante bonito y genial, al menos en lo que a mí respecta. También, bueno, eso es más que nada lo que quiero que comenten. Más adelante voy a estar leyéndolos, porque ahora nos vamos con uno de los pedidos que tengo hasta el momento. ¿Dónde está? Tengo un pedido que es de Percy, de Percy Villanueva, que nos hace el pedido de la canción Asterix de Orange Range, de Bleach. Así que vamos a hacer un corte de lo que es nuestra avenida Disney y vamos a saltar a lo que es nuestro J-Rock de Asterix de Orange Range. Así que vamos con esta canción y al mismo tiempo vamos a animar más la tarde con Flyers, pedido de Ana Moya con su dedicatoria a su JMCC. Así que chicos, no se despeguen que ya volvemos en Distrito Banzai. Están escuchando en este momento Asterix y yo me despido. Vamos y volvemos. Don't let go. 僕らの想いもいつか誰かの胸に。 を閉じて個性を磨け結界悩やむなんだよまた一つ消去頭から結まるそれが我がエンタメだまだ死んじゃいないさ日は解いたじゃん間違ったバスでもっと舞い上がって Everybody put your hands up さあフライに翼になれ見てみたいな宇宙になれる君未だ成長期新世界へもどかしている無我夢中になれるものが欲しい不甲斐ない日出てないなんて可愛くないねコンプレックスは世間体にとってオリジナリティやらなきゃ病で山積みの問題ももっとある赤いで正体を暴いて Se nos va pasando la primera horita del programa. Ya son las 1.55 aquí en Chile. Lo que quiere decir que son casi las 12 ya en México. Si mis cálculos no están mal, por supuesto. Miren, todo este tiempo haciendo programa y aún no me prendo del todo los horarios en México. Bueno, Argentina es lo mismo que Chile, así que supongo que estaríamos bien. Pero en México, Colombia o en otros países soy un asco. Bueno chicos, espero les haya gustado ese bloquecito de pedidos que fue de Ana Moya y también de Percy Villanueva que nos pedían Asterix y también la canción Flyers de Radio. Espero les haya gustado y ya seguimos con más música. Nos vamos de nuevo a lo que es la Villa Disney. Aquí en Distrito Banzai, así es, tenemos avenidas. Tenemos avenida El País de los Sueños, avenida La Suculencia, avenida Siempre Viva. Dejar de decir estupideces, por favor. Ya. Voy a leer un poquito los comentarios que me están haciendo. A través de WhatsApp me han estado comentando, Josh me dice... Me dice respecto al tema del día de hoy, que era Disney versión anime. ¿Cómo creen que sería? ¿Y conocen algún anime basado en los cuentos de Ada? En cuanto a la respuesta de Josh, me dice... no me imagino que lleven Disney a los Caballeros del Zodíaco. O, por ejemplo, High School DxD a Disney. Dice, sería raro ver suculencia en esa empresa. Ciertamente, Disney es una empresa bastante infantil, por lo que muy pocas veces, o casi nunca, de hecho, la verdad es muy difícil ver algo de ecchi o suculencia en alguna de estas películas. Es muy extraño. Incluso el simple hecho de un beso o contacto físico ya es demasiado para Disney. Me comenta que ver Higurashi, y todos conocerán que Higurashi es una serie de gore, y dice, sería raro y traumante verlo en versión Disney. Ok, sí, pensando que ver Higurashi ya es traumante, bueno, en el tema de a los que no les gusta el gore, por supuesto, y verlo con la animación de Disney realmente es traumante. Tienes mucha razón. En ese caso, sí, debe ser traumante. Luis Lezama me comentaba que decía, ¿por qué nadie lo mira de otra manera? Un anime de High School Musical con ecchi incluido. Yo le había comentado que era muy similar a lo que sería una serie escolar, pero con canto. No se aleja mucho de la realidad. Incluso tendríamos personajes con la tez un poco más oscura por lo que es la protagonista de esa serie. Entre otras cosas, creo que como anime High School Musical sería como cualquier otro anime de idols. Sinceramente sería muy similar. Y aquí nos comenta que dice, habrían situaciones raras en los camerinos, suculentos. Ay, pero qué coquetón. Pero ¿por qué mi lengua no hace nada? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, esos son un poquito los comentarios que tengo a través de WhatsApp. Vamos a leer un poquito más adelante los que tengo en Facebook. Aún me quedan cancioncitas por poner. Quisiera poner unas canciones en español latino por ahora, antes de poner los otros covers que tengo, que son Try Everything, Bibidi Babidi Boo y One Jump Ahead, que sinceramente me gustaron bastante, en especial la canción Try Everything. Creo que la adaptación quedó buenísima. En lo que es la canción original quedó bastante buena, así que se las recomiendo, chicos. Más adelante la pondré, solo denme unos pequeños minutos. Quería poner la canción de Mulan, Mi chica es la razón. Oh, es que encuentro esa canción muy pegajosa. Junto con podría poner esa. Un amigo fiel que es de Aladdin. Así es, la canción que le canta el genio a Aladdin una vez que se conocen por primera vez. Me encantan las canciones que canta el genio porque son un tanto más no creo que es jazz como tal, sino que es más animado. Incluye lo que son las trompetas. Me gusta mucho cuando en una canción suenan trompetas, y además con ese ritmo tan genial que tiene Aladdin por el tema de ser una especie de árabe, le da su toque. Así que estas canciones del genio sin duda les gustará. Si la recuerdan, por supuesto, la cantarán. Y sin más que decir, nos vamos con la canción Mi chica es la razón de Mulan, para luego seguir con Aladdin, un amigo fiel. Están escuchando Mi chica es la razón. Vamos y volvemos en Distrito Banzai. Estruendo es tal, sonamos cual ganado. Estos pobres pies de ritmo inútiles ya son. ¡Hey! Hay que pensar, mi chica es la razón. ¿Qué? ¡Lo he dicho ya! ¡Mi chica es la razón! ¡Que tenga pálido color y brillo en su mirar! ¡Mi chica debe de admirar mi fuerza y mi valor! No importará qué se pondrá o si es muy fina, dependerá de qué cocina. Res, puerco, pollo, Muchas chicas te creyeron el más hombre. Les ha puesto que aman solo el uniforme. Adivinen que extrañamos más estando en acción. Si hay que luchar, mi chica es la razón. Mi chica nunca dudará que soy gran ejemplar. No hay una chica cerebral que piense antes de hablar. ¡Nah! Mi modo varonil de hablar va a emocionar. cree un galán que va a matarla. No habrá chica igual a la que me ha esperado. Su mamita o quien, pues nadie más lo ha amado. Y si al retornar en la triunfal nos dan su corazón, hay que gritar: mi chica es la razón. No hay que olvidar: mi chica es la razón. Daniel y Alibaba pudieron nunca imaginar la suerte que mi amo mostrará con la gran magia que lo hará triunfar. Y a sus puños brinde gran poder, un arsenal tremendo poseer. Vaya que sorpresas va a tener, solo la lámpara debe brotarle. Mi amo Aladín, ¿qué es lo que va a pedir? Tomaré su orden porque usted tiene un amigo fiel en mí. La vida es un buffet y yo le serviré. ¿Qué secreto que me pedirá? Tiene un amigo fiel en mí. Sí, dar buen servicio es nuestro orgullo. Es su jefe, el rey es Shaw. Hay que pedir siempre de lo mejor y otro poco más de baklavar. Algo de la lista y todo de la fe. Voy a mirarte a ayudarte. Tienes un amigo fiel en mí. ¡Wow! No, no, na, na, Tatsuka. Esto puedo hacer. Eso puede él. Esto aparece el sombrero aquel. Y yo puedo. Miren aquí. ¿Y quién puede abracadabra romperlo así? Y a las chicas desaparecer. Sorprendido no debes estar. Estoy listo siempre a responder. Desde mi buena fe certificar a tu servicio un genio está. Puedes contar con mi fuerza mágica y tus deseos realizando voy. Dame esa lista kilométrica, frota la lámpara y verás quién soy. Oh, mi amo Aladín, mira uno, dos o tres. Estoy dispuesto porque usted tiene un amigo fiel, un amigo fiel tiene. Un amigo fiel, un amigo fiel tiene. Me encantan esos gritos del genio. Por Dios, siempre, siempre voy a decir, el genio siempre va a ser mi personaje favorito de Disney. Yo creo que es uno de los que más me gustan porque era bastante troll. Y bueno, aunque se lo utilizaban bastante a Aladdin, creo que era genial. Sinceramente, junto con Baloo también. Baloo, te voy a echar tú en menos. Bueno chicos, ya hemos vuelto después de un pequeño bloque musical de las canciones del latino, que fueron Mulan, mi chica es la razón, y un amigo fiel de Aladdin. Lamentablemente Josh me pidió un mundo ideal, creo que era era un mundo ideal de Aladdin, pero ya lo había puesto, lo siento. Podría ponértela, ay, suena feo. Podría ponerla de fondo si quieres, pero más adelante. O también la puedes escuchar en el podcast, como te lo sugiere Luis Lezama. Bueno chicos, también Luis me comentaba un poco respecto al tema. Decía que el tema del día de hoy, como les comentaba anteriormente, era Disney versión anime. ¿Cómo creen que serían? ¿Y conocen algún anime que esté basado en cuentos de hadas? Ok, aquí Luis me comentaba a través de WhatsApp respecto a un anime de los Jimenos en acción. No sé si él recuerda esta serie de televisión que era de Disney, donde salía Zack y Cody, Jimenos en acción. Ok, un anime de eso sería, aquí nos comenta que sería un material muy pero muy grande para las Fujoshis, porque serían gemelos rubios que hacen estupideces. Sería wow. Sería un antro de Fujoshis alrededor de esa serie. Aunque al parecer ya han creado bastantes fanfics. De hecho, Disney ha sido una de las no solo Disney, sino que cualquier cosa que sea animación, cartoon incluso, lo llegan a la versión anime y la gente lo ama, sinceramente lo ama. Porque pueden sacarle mucho material a eso y es bastante bueno, la verdad. Bueno, chicos, vamos a seguir comentando el temita del día de hoy. Vamos a leer los comentarios que tengo a través de Facebook. Dice Josh, nos comenta que un anime que está basado en una de los cuentos de hadas es Heart no Kuni no Alice, que es Alicia en el País de las Maravillas. Un segundo, chicos, vengo enseguida. Creo que me están golpeando la puerta. No, ya no. Ok. Nos comenta que Heart no Kuni no Alice está basada en Alicia en el País de las Maravillas, serie que también es más romance, es un shoujo ambientado a que tenemos al conejo en versión humano, tenemos al sombrerero, tenemos todo en versión humano. Y de ahí una chica rodeada de tantos chicos, obviamente iba a ser un harem y iba a ser shoujo. Así que es una serie que es similar a lo que es Amnesia incluso, pero con la temática de Alicia en el País de las Maravillas. Muy distinta a la Alicia en el País de las Maravillas que conocemos, de la chica pequeña que va... bueno, hay dos versiones de Disney, por supuesto. Está la versión animada, que es la que todos vimos en algún momento de nuestra infancia, y la nueva versión que ahora tiene a Johnny Depp y todos ellos. De hecho, creo que la versión nueva está bastante buena. Fue un cambio bastante distinto a lo que hacía Disney. Disney usualmente no se arriesgaba tanto con este tipo de cuentos, en la versión más cruda. De hecho, incluso nos muestran cómo decapitan a una especie de dragón que hay en la película. Fue un cambio bastante grande y creo que es por el tema de que Disney se está actualizando, se está tirando mejores películas, incluso creo que está ocupando bastante lo que son las películas de Tim Burton. Tim Burton se ha lucido en este tipo de series con Disney, películas con Disney, así que bueno, por el lado de Disney con Tim Burton creo que han sido excelentes las películas, son muy bastante buenas, pueden ser tanto como para la familia como para lo que es ay, pero qué suena. Para lo que es... ¡Ah, se me fue la idea! ¡Demonios! A diferencia de lo que conocemos como Disney animado, caricaturas. Bueno, chicos, vamos a seguir leyendo los comentarios. Por cierto, tengo unos remix de fondos. Son remix de varias películas. Hasta ahora he puesto los que son de Dumbo, Mary Poppins. En este momento está sonando el de Mary Poppins, estaba sonando también el de El Libro de la Selva. Era muy buena esa serie, era muy buena esa película. De hecho, creo que voy a poner una de sus canciones. Esta canción es de Voodoo's Glow Schools, es I Wanna Be Like You. Esto es El Libro de la Selva, cuando el orangután le canta a nuestro protagonista. ¿Qué quiere ser como él? ¿Qué quiere ser un humano igual que él? Pero esta es la versión de Voodoo. Voodoo Glow Schools. Así que chicos, espero que la disfruten. Es bastante buena, bastante movida. Y tiene ese toquecito de un poquito de rock. Un poquito. Bueno, vamos a escucharla y ya volvemos. We'll be right back. sufrí unos pequeños. Pero ¿qué pasa conmigo, por Dios? Subí unos pequeños problemas técnicos. Así que vamos a seguir con lo que es el programita. Ya ha pasado la primera horita, ya vamos en 15 minutos de la segunda hora. No, 13 minutos incluso. Aún me quedan muchas canciones. Me queda la canción de Pinocho, When You Wish Upon a Star. Es la versión rockera de esta canción. Es muy distinta a lo que conocemos de la película. En la película escuchamos como es una versión más relajada, más tranquila. Pero aquí tenemos una versión más rockera. Esto es de The Band Apart, que nos trae la canción de Pinocho. También tenemos, a ver, ¿qué más? Ya post Frozen. Nos va quedando Try Everything, que yo creo que ya es tiempo de ponerla. Es bastante buena esta canción. De hecho, me gustó la adaptación. Es popera. Pero debo decir que me gustó la adaptación. Sí, sé que no me sale, pero no importa. Antes de irnos con las canciones, voy a terminar de leer los comentarios. Dice Ernesto Maldonado, nos comenta, dice: las chicas del perrito son diosas de la inspiración, las musas. Sí, Ana Moya también me lo aclaró a través de mensaje interno. Sí, yo les decía a las chicas de los carros, incluso. Es que no podía acordarme cómo era el nombre de estas pequeñas. Creo que nunca les presté atención cuando empezaban a cantar y decían quiénes eran. La verdad, nunca lo presté. Y nos comenta, dice Ernesto, dice: lo único de Disney que he visto en versión anime es Iron Man y Los Vengadores. Cierto, ¿verdad? Tienes razón, ¿verdad? Que también tienen esa versión de Los Vengadores. Que parece que tengan una mezcla de Digimon y Pokémon, no lo vean. Ok, buena recomendación. Yo digo que cuentan por Disney y tienen los derechos. Sí, Disney tiene los derechos en todo caso. Sí, pero las versiones en anime suelen ser un poquito más exageradas a veces. Hay que decirlo, cuando uno ve un anime, en el anime, ya sea infantil o no, las cosas suelen ser más exageradas. Mucho más exageradas. Y el último comentario que tenemos respecto al tema es de Ana Moya. Dice: hola a todos, yo creo que si las películas de Disney fueran anime, no tendrían tanto musical. Sería solo música de fondo, se mejoraría la historia y plasmarían aún mejor los sentimientos. Una forma distinta de ver todo, perfecto. Atraparían a un nivel de audiencia mayor. Bueno, eso creo yo, jaja, saludos. Saludos a ti también, Ana Moya. Por cierto, te voy a... no puedo. ¿Cuándo cae 10? 10, 10... voy a tener que solo mandarte un mensaje. Rayos. Por cierto, al parecer me voy a casar. Al parecer me voy a casar. No ahora, no en este momento, pero me han dicho que comente que me voy a casar. Así que ya lo hice, ya comenté que me voy a casar. Sí, claro, seguro, eso es lo que dicen. Sí, claro. Y bueno, ya. Sin más que decir, nos vamos con The Band Apart, When You Wish You Upon a Star y Try Everything. Dos canciones, dos adaptaciones de una Pinocho y la otra de Zootopia. Así que la disfruten, chicos. Esto es Distrito Banzai y ya regresamos. Yeah. 8 nos saltamos a Zootopia. Esto es Try Everything con la cantante Dream Emmy. Así es una versión más popera de esta canción y por supuesto en japonés. Así que espero la disfruten. Vamos y volvemos. Disney. A ver si reconoces esta canción. Es de una de las últimas películas de Disney y, por supuesto, es la que cambió bastante lo que es la discriminación. Así que escúchala y disfrútenla. Yo no sé qué encontrarás el amor. verás. Señorita Sapo, ¿podemos hablar a solas? Algo tienes, es lo que oí. Tu padre fue tu adoración, tu gigante luz. Tu amada hija, lo que tuvo a ti lo tienes tú. Es tu deber, trabaja duro. Yo sé qué rudo será. Es tu deber, trabaja duro. Trabaja aún, te falta más. Al profundizar en ti, tendrás lo que te va. Más respetillo, pequeñín. No vas a mofarte ni a burlar. En mi mundo estás tú, yo no. Yo tengo influencia en el más allá. Tiene influencia en el más allá. Es el eco, caballeros. Es algo que tenemos aquí en Luisiana. Un truquito parlanchín, no se asusten. Siéntense a mi mesa con la mente en paz. Si se relajan van a presenciar vudú, mi especialidad. Les leeré el futuro y lo puedo transformar. Ahondaré en su alma y corazón y enloquecerán sin más. Soy un brujo, soy de lujo, tengo trucos que enseñar. Yo tengo influencia en el más allá. Influencia en el más allá. Las cartas, hartas, ellas dirán. Ayer, presente y por venir también. Cartas, cartas, toma tres. Ten conmigo un viajecito al porvenir. Yo sé, galán, que atravesaste el mar. De noble descendencia se te ve. Yo soy noble también, de mamá lo heredé. ¡Hey, majestad! Andas pobretón. Hay que casarte con la hija de un ricachón. Mami y papi te cortaron, ¿eh, campeón? Y ahora tienes que casarte. Pero no quieres estar atado. Solo quieres ser libre y saltar por aquí y por allá. Pero la libertad te cuesta. Plata es, eso es, quieres tú y lo sé. Y cuando veo tu futuro, esa plata se ve. Oye, pequeñín, no hay tiempo que perder. Bajo presión siempre estás. Te presionan o tu madre, o tu hermana, o tu hermano. Si fueras casado, tu esposa haría igual. En el futuro te vi así. Tienes justo la vida que deseaste vivir. Chóquenlas. Vengan ya. ¿Nos saludan a un vil pecador? Ah, sí. Adelante. Adelante. Adelante. Transformación central. Transformación central. Transgratificación central. Ya lo sienten. Ya cambian, ya cambian, ya cambian. ¡Qué bien! Yo quiero complacer. Pero si no, no me culpen. Si la culpa está en el más allá. Después de un gran villano, nos vamos a una de las canciones más conocidas de nuestra infancia. Es Bajo del Mar. Vamos a animar un poquito este viernes. Escúchela y disfrútenla. En otros lados, las algas más verdes son. Y sueños con ir arriba, qué gran equivocación. No ves que tu propio mundo

Beata María, yo siempre fui hombre de bien, de mi virtud puedo alardear. Beata María, he demostrado ser también más puro que esa chusma tan vulgar. Pues dime, María, porque al verla y bailar, por sus ojos pierdo yo el control. La siento, la veo, mi alma toda empieza a arder al ver que en su cabello brilla el sol. Es fuego de infierno, pecado cruel mortal, ardiente deseo me arrastra hacia el mal. Pero yo no quiero pecar, es esa bruja la que se hace desear. Mi culpa no, Dios lo hizo así, si el diablo es demasiado fuerte para mí. Déjeme, María, de esa sirena, esa mujer, que no me lleve a mi perdición. Es tuya esmeralda, en el infierno debe arder, si no va a ser jamás mi posesión. Ministro Frollo, la gitana se ha escapado. ¿Qué? No está en la catedral, se ha ido. Pero, ¿cómo? No importa, vete, idiota. Yo daré con ella, aunque tenga que prender fuego a todo el país. Es fuego oscuro, gitana es tu elección. Ser mía ahora, o tu condenación. Yo se apiade de ella. Yo se apiade de mí. Canción bastante dramática al final. Eso fue del Jorobado de Notre Dame, por supuesto. Quienes hayan recordado esa gran película, bastante triste, la verdad, habrán podido regresar a su infancia cruel y destrozada por dicha película. No, la verdad es que la película es bastante buena, pero no sé, a mí no me gustan las películas que me hacen llorar. ¡Malditas películas! Bueno, chicos, vamos a dejar hasta aquí lo que es Disney. Ya hemos terminado de pasear. De pasear por la avenida Disney. Ya hemos terminado nuestro paseo por el mundo de los sueños y las maravillas, cuentos de hadas, entre otras cosas. Así que quisiera ponerle unas cuantas canciones de mi repertorio, por supuesto, ya que aún tengo unas canciones de Disney, pero ya me van quedando unos 20 minutos y se va a ir por completo lo que es Distrito Banzai. Me van a quedar solo 20 minutos. 20 minutos para poner las canciones que les tengo preparadas. Sí, porque les tengo un poquito de queso. ¿Queso? No es queso, es queso. Es queso, ¿cierto? No, es Session, no Republic, ok. No es queso. Pensé que estoy hablando. Ok. Bueno, chicos, como les comentaba, tengo una de esas canciones, Kitchen of Republic con Amazing Parade. Este grupito lo conocimos el programa pasado con la canción Oh Yeah, que era de Dragon Ball. Había aparecido en Dragon Ball. Ahí se hizo bastante famoso, bastante popular. Pero esta vez les traigo Amazing Parade, Canción bastante relajada, de J-pop. Este grupo es bastante popero, bastante... ocupa lo que es bastante la música alternativa. O más bien... se me dan las ideas. Electrónico. Electrónico, ahí está. También les traigo una canción, solo una canción de Kyushu Neko Kami, que es un grupito que les traía, pero creo que se los voy a presentar más adelante en el siguiente programa. Así que solamente les voy a poner un vistazo de Kyushu Neko Kami. Es un grupo bastante raro, es de rock, J-rock en este caso, pero es bastante bueno y quisiera que lo conocieran un poquito para saber lo que se viene en el próximo programa. En el próximo programa ya volvemos a lo que es Distrito Banzai normal, donde les traigo un tema X, donde voy a divagar mucho, donde les voy a traer bandas, bandas extrañas, bandas buenas pero extrañas quizás, y donde podemos comentar acerca de suculencias, entre otras cosas. Ya que esta semanita fue de Disney, solamente Disney, bueno, hasta cierto punto. Pero debo decir que los covers que encontré de Disney fueron bastante buenos. La verdad me gustaron mucho las adaptaciones en japonés. Creo que el como cantan los japoneses es la técnica. Contando que esté en japonés, creo que es genial. No sé por qué. Malditos japoneses. Me hacen amarlos que los conozca. Bueno, aparte de eso voy a poner unas cuantas cancioncitas más que van a estar escuchando más adelante. Se las voy a ir presentando, por supuesto. Ya se nos va acabando el programita. Ya nos van quedando unos casi 15 minutos. Casi 15 minutos. Así que vamos a ir con la primera canción antes de que se nos olvide. Por cierto, lo que están escuchando de fondo es una canción bastante buena donde los subtítulos hacen una contribución. Se juntaron muchos subtítulos y empezaron a cantar un coro bastante bueno con la canción llamada Blessing. Recordé hace muy poco que también hay una versión de Latinoamérica, incluso la quería poner, pero luego lo pensé mejor y dije, nah. Pero bastante buena, se la recomiendo, búsquenla y les va a encantar. Así que eso, chicos. Vamos con la primera canción, esto es Amazing Parade de Kesho No Republic. ¿Por qué le digo Kesho? Kesho No Republic. Ok, voy y vuelvo, chicos. No se despeguen de Distrito Banzai. Gracias. estaba. Ahora nos vamos con Kyuson Ekogami con la canción Vivita. Espero que la disfruten y les guste. Hoy vuelvo. Canción, que es como siéntelo. No, ya, ok. Ya me van quedando solo 9 minutos del programa. Y qué mejor, me encanta despedir el programa con lo que es Distrito Banzai, con música rara, con música extraña, con divagaciones al azar. No, debo decir que este álbum de Kiyama Shouten es bastante bueno. Tiene unas canciones realmente relajantes, pero que no dejan de ser entretenidas. Es como... no sé cómo explicarlo. Ay, ok, son ese tipo de canciones que puedes escuchar cuando vas de viaje, cuando estás en un lugar donde puedes relajarte. Pones este tipo de canciones. Kiyama Shouten tiene muchas, pero muchas canciones similares a este estilo, pero hay unas que son como un poquito más rock and rolleras, entre otras cosas. Así que, chicos, si les gusta lo que tengo de fondo, les recomiendo este álbum. Y la última canción que voy a poner va a ser una de, por supuesto, este álbum. Es una canción que me recuerda mucho a al Oppai. Oppai. Esa. Me recuerda mucho esta versión de Kiyama Shouten. La canción se llama Habuto Mangusu. Habu Mangusu. Bueno, después la van a conocer. Soy horrible para cantar y explicar cómo son las canciones, la verdad. Pero bueno, chicos, yo me despido. Este va a ser el programa, bueno, fue el programa de Disney. Ya no creo que haga más de Disney, porque me duele el corazón si no puedo poner las canciones que quiero. Bueno, que debo decir que recordar Disney de repente no estuvo mal. Volver a recordar tus películas de la infancia, entre otras cosas, creo que es bastante bueno, pero no creo que lo repita. Solo porque quiero tocar mis bandas, por Dios, quiero mis bandas. En fin. Bueno, chicos, me despido. Que tengan un excelente fin de semana. Y por supuesto, recuerden que hoy es viernes y que pueden salir en la noche, pueden tomar hasta por los codos, descontrolarse, porque mañana es sábado y pueden disfrutar todo lo que quieran. A no ser que mañana trabajen, que en ese caso, mis condolencias. Pero bueno, no se puede pedir todo, ¿cierto? Así que eso es todo, chicos. Yo me retiro. Esto fue Distrito Banzai. Los quiero y nos vemos la próxima semana. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, bye bye. 戦え、もっと戦うがいい。 ハブマングス、ハブマングス、ハブマングス、どっちが強いか、ハブかマングス。ああ、ハブ、いや違う、いや、しかに